Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Estamos en predicciones en los próximos meses de este año, mitad de año, rituales y ceremonias. Y tenemos una invitada especial que llega hasta todos nosotros para hablarnos del pronóstico de la conciencia crística en la Tierra. Ella es nuestra querida Rosicler Cantos. ¿Qué tal? Bienvenida a Mindalia Televisión, Rosicler. Gracias, Alfredo. Muy buenos días, Ecuador. Muy buenas tardes, continentes, noches, donde nos estén viendo. Quiero comenzar diciéndole feliz Día del Padre, Alfredo, feliz Día del Padre de América, feliz Día del Padre a todos los padres que nos están mirando en todo el continente y los continentes. Pues si te parece, acércate un poquito más al micrófono para que pueda tener más, porque no está saliendo por ese micrófono, te estoy escuchando bien. Acércate un poco más a la pantalla. Y puedo escucharte mejor, porque estoy ahora. A ver. Bien. Me gustaría empezar por definir qué es para ti la conciencia crística y cómo la defines, Rosicler. La conciencia crística es ese infinito amor incondicional que tenemos hacia todos los seres sintientes. Es ese amor profundo, sin condiciones, es ese amor que se caracteriza por ser básicamente, sin condiciones, te amo cuando menos lo mereces porque es cuando más lo necesitas, ese que nos conecta con el ser único, el que hace esa conexión de somos uno con Dios, somos uno con ese Dios que vive dentro de cada uno de nosotros, esa pequeña gota del inmenso océano de amor que es Dios, que nos permite ver más allá de lo que sabes de una persona, de eso que crees que sabes, de eso que crees que sabías, que nos permite conectar con el alma, ¿verdad? Con esa, el ser, eso que vino a trabajarse, ¿verdad? Eso, el proceso de evolución de los seres humanos. Ese para mí es el amor, la conciencia crística de los seres humanos. ¿Y cómo describes el estado actual de la conciencia crística en la humanidad hoy en día? Proceso de evolución. Las personas estamos en un proceso de evolución, de caída de velos, de reconocimiento, de poder ver. Sobre todo la gente está viendo mucho la verdad. Están dándose cuenta. O sea, ya la gente ya no se duele. Y eso es muy bonito. Ya la gente se da cuenta y ya no cae en modo dolor, en resentimiento. Estamos evolucionando. ¿Y qué señales, aparte de eso, de que no está, no duele, qué señales ves? Además, en este despertar espiritual colectivo del mundo en el que muchas personas están convencidas de que se está produciendo. Hay mucho caos. Hay muchísimo caos. Y es un caos que precede a la paz. Cuando hay estos caos, ¿sabes? Aunque son así como muy, muy movidos, la gente está como en modo expectante, ¿no? La gente está como, sabemos que hay caos, pero al mismo tiempo la gente siente mucha paz, porque es ese caos que antecede a la paz, donde las cosas llegan a un pico y la gente sabe que está llegando a un pico, que es exactamente donde llega el punto máximo, donde sabes que no hay dónde más llegar y que lo que viene ya es paz. Y la gente lo siente, porque a veces la gente dice, mira, yo no sé por qué siento tanta paz. Mira, sabes, está cayendo el mundo, afuera están pasando muchas cosas, pero yo me siento tranquilo y eso es algo que lo estamos escuchando muchísimo, tanto fuera de los países, porque yo trabajo a nivel internacional muchísimo, a distancia, como dentro de mi país. Tenía el micrófono apagado para no molestar y por eso he tardado un poquito más. Mi siguiente pregunta, ¿cómo influirá este despertar en nuestras relaciones personales, en el día a día? Mira, es muy interesante porque yo antes de comenzar estaba revisando otra vez la parte de la conexión, hice una conexión con los maestros de los planos más elevados del cielo, los maestros Reiki más elevados, y recibí que vamos a tener en el mes de agosto mucha claridad, ¿sí? Y vamos a tener un despertar que nos va a permitir llegar a una unidad que la vamos a ver por el mes de octubre. Y en el mes de noviembre vamos a vivir el milagro de la unión. O sea, nos va a llevar a entender, a llegar a esa comprensión espiritual, ¿sí? De que todos somos uno, de que nada pasa afuera y que cuando hacemos las cosas no se las hacemos a otra persona, nos las estamos haciendo a nosotros mismos. Me llegó el mensaje de que, de esas que dices, la gente hace y hace y hace y se desgasta haciéndole a la otra persona y dices, las personas hacen muchas cosas para destruir a las personas y se desgastan destruyendo a otra persona. Entonces, eso hace un alma muy vacía, destruyendo y destruyendo. Y por más de que destruyas a otra persona, nunca se va a llenar. Entonces, llegará el punto donde esta persona se dará cuenta que no se va a llenar y se lo está haciendo a sí misma. Entonces, llegará el momento pronto en el que ya se cansa, la destrucción se cansó de destruir. Y ese momento está pronto a llegar. O sea, esto pasa antes de diciembre. La destrucción se va a cansar de destruir. Es decir, los próximos meses. Sí, sí, está un poquito. Bueno, esta predicción es muy importante que la desveles, puesto que en los próximos meses lo que de alguna forma nos están pronosticando los gobernantes de los países más importantes del mundo es que vamos a ir hacia el caos total en todos los, en Europa, en Estados Unidos, bueno, en Rusia. Todo lo que tiene que ver con la guerra, la destrucción, los conflictos, la maldad, está en su cumbre más significativa en estos últimos meses. ¿Esto va a cambiar? Es decir, ¿vamos a alcanzar una conciencia colectiva de tal manera que esto pare de una vez esta locura? Fíjate que yo también me quedé un poco así, Dios mío, recibiéndolo como un regalo. Y me dijeron que para el mes de octubre venía una energía de milagros, un regalo espiritual, que lo vamos a ver como una visión, se nos va a ser entregado y se nos pide, con la energía arcangélica de Arcángel Miguel, aceptación. Y nos dicen que viene el tiempo de aceptar, que es un milagro, viene como un regalo. Algo bueno. Un poco difícil de creer. Bueno, yo me creo, a estas alturas de mi vida me creo todo. Otra cosa es que siga el camino que me indican, pero yo estoy abierto a cualquier posibilidad. Así es que siempre que estamos abiertos a que pase cualquier cosa, fluimos como el aceite. ¿Qué prácticas recomiendas para sintonizar con la conciencia crística? La relajación plena, la de mucho trabajar con la parte física en soltar las tensiones. Y para soltar las tensiones hay que reconocer nuestra humanidad. Hay que trabajar mucho con vitamina B, ir al doctor, ir al fisioterapeuta, acudir a acupuntura, revisar médicamente cuáles son nuestras partes tensionadas, seguir las instrucciones médicas, acudir con la acupuntura, sí, hacer prácticas de Reiki, auto-Reiki. El auto-Reiki ayuda un montón a mantenerse espiritual y energéticamente con el ki activado. El ki activado hace que la energía fluya. Y cuando la energía fluye, todo está perfecto y mantienes tu energía relajada. Es muy importante que la energía esté relajada físicamente. Dice la medicina oriental que en la mente calmada, el cuerpo relajado y alta conciencia, todos los cambios son posibles y hay que estar muy abiertos al cambio, porque lo que viene, como ves, son cosas, como tú dices, ya con más de 4.000 vidas, que estoy segura que tú también estás en ese nivel, ya lo creemos todo, todo es muy fácil de creer, pero también hay que estar un poco abiertos y con la energía, los chakras bastante abiertos para que la energía pueda fluir. ¿Y cómo la gente, hablando, insistiendo en lo que acabas de decir, cómo la gente común, la gente como yo, como cualquier otra persona de día a día, puede contribuir al despertar de la conciencia crística? Cualquier persona, ¿cómo puede contribuir a este despertar? Fíjate que ese fue un mensaje que lo mandaron, justamente el último mensaje fue ese, cuando estuve canalizando. Dijeron que la mejor manera de contribuir era contribuyéndonos a nosotros mismos. ¿Cómo? Trabajando en todos los autos, el autocuidado, el autoestima. Decían, es eso, es autoestima. O sea, yo te estimo, ay, te estimo mucho, ya. No, el autocuidado es el autoamor a mí mismo. Cuando yo me auto amo mucho, yo me auto preocupo por mí, me auto llevo al doctor, me auto hago una buena comida, me auto llevo la buena dieta, me auto preocupo por mis horarios, me auto llevo temprano a tal lugar, no me dejo el último, me medio visto, me medio ya, te estimo mucho. No, yo te amo demasiado. Yo veo al espejo esta cara bonita y digo, sabes, yo te voy a llevar hoy a hacerte una buena limpieza facial. No, así ya más o menos te estimo. No, yo te amo todo. Te amo todo porque, sabes, cuando yo te amo mucho, yo alimento esa energía bonita, no el ego, no el narciso, no, yo te amo, te entrego todo, te amo, te respeto, te acepto, yo soy tu propia mamá y tu propio papá, yo te cuido y te protejo. Esa energía de amor crece enormemente adentro y, sabes, esa energía se eleva y se expande en el fondo de la conciencia universal y empieza a resonar, a trabajar en el corazón cristal de la Tierra y aumenta la frecuencia vibratoria. Y esa frecuencia vibratoria empieza a emanar y a vibrar en energía de misericordia, ¿verdad? Y arropa y abraza a toda la Madre Tierra. Ese fue un mensaje de la Madre Kuan Yin. O sea, este es cómo contribuyo yo a que el proceso sea más amoroso, así, aplicando los autos. Es tiempo del auto, autopriorizarse. De esa manera contribuimos más al planeta. Hay muchas personas que desde el evento COVID que tuvimos no hace mucho tiempo se han unido, han despertado muchísimas personas, han podido cambiar sus vidas radicalmente en muchos sentidos, evidentemente naciendo desde dentro, no desde fuera con las amenazas, etcétera, pero también se han reunido en comunidades. Hay nuevas comunidades conscientes que están desarrollando de alguna manera esa unidad de la que tú hablas en cuanto a la organización interna que permite que este despertar. ¿Qué papel juegan desde tu punto de vista las comunidades espirituales en este despertar? Fíjate que ese fue un mensaje también entregado hace días por los maestros de los planos más elevados, los maestros Reiki, los planos más elevados del cielo. Hablaban mucho, bueno, nosotros hacemos en la escuela de Reiki todos los jueves, ¿no? Yo doy una parte de enseñanza sagrada, y eso es sagrado, ¿no? Eso es algo que hay que hacerlo, eso es una entrega que creo que es un compromiso que hay que hacerlo siempre. Eso, la reunión, la comunidad. Decir que la energía es más fuerte cuando es unión, cuando es amor. Cuando tú te unes y haces esto, o sea, este acto amoroso, la energía del grupo es más fuerte. Dejarse ayudar, dejarse amar, ayudar y amar es el acto misericordioso que Madre Gaia, el planeta Tierra, lo recibe. Y eso, la energía crística lo absorbe, ¿verdad? Y es como que le echaras abono a una planta. Y se va hasta los cristales de Gaia, que lo usan más o menos así, ¿verdad? Y esto, como son piquitos, los picos que los reciben, emanan a todo el planeta Tierra. Viaja y emana a todo el planeta Tierra. Y todas esas cositas han hecho que la masa crítica crezca y obviamente suba la frecuencia más rápido. Y hablando de algo más personal, ¿qué experiencias personales te han acercado a la consciencia crística para que puedas estar en esta dirección y hablando de ella e invitándonos a todos a que participemos de esta consciencia de unidad? Mira, desde pequeña, ¿sabes? Desde muy pequeña siempre siempre de una u otra manera, pero estoy en colegio católico y siempre estuve muy cerca de la Hermandad de la Rosa, ¿sí? Comencé esta unión a través de la Virgen María, pero yo no me quedaba con lo que leía, o sea, yo siempre fui más allá y empecé a investigar acerca del amor incondicional. Mira que en algún momento hasta quise ser monjita, investigando un poco el tema de la misericordia, ¿no? De la Divina Misericordia, la Misericordia, me fui más allá, el Maestro Jesús. A los 13 años tuve un libro que se llamaba Vivimos de Nuevo. Claro que mi papá me lo quemó, porque imagínate, de la confusión, y por ahí en el 93, 94, mi padre asustado, pobrecito. Bueno, pero igual la investigación continuó. Y finalmente, en el año 2012, llegué al templo de Santa María de Guadalupe y obviamente en México, con mucha más información, pude entender cuál era mi inquietud. Llegué a un nivel de comprensión espiritual y conocí más allá, ¿verdad? En el 2015 me inicié como maestra de Reiki y vi la compasión. Entendí qué era la compasión. Tuve la oportunidad de estar en la Estupa de la Paz en México. Yo tengo iniciaciones del buen budismo y viví la compasión de cerca. Luego conocí a los maestros del budismo tibetano en España y, bueno, a través de ellos conocí mucho más de la compasión, empecé a hacer prácticas de compasión y así fue como entendí muchas cosas. Y así me fue llegando información cada vez más y empecé a hacer más prácticas, evolucionar, más que todo desde las experiencias, ¿no?, que te llevan a vivir y entender en tu propia carne lo que es la compasión. Y eso, o sea, el ámame cuando menos lo merezco porque es cuando más lo necesito. Y dar sin esperar nada a cambio y entender al final que tienes que comprender espiritualmente que para poder dar tienes que darte a ti. ¿Cómo se relaciona la conciencia crística? ¿Cómo se entronca con las enseñanzas de Jesús? Oye, eso es maravilloso. Fíjate que yo tuve una vida con el Maestro Jesús, que fue mi vida donde fui sanadora. Y hoy me llamaba Nili Pani. Y bueno, siempre yo sentía cosas raras en la Semana Santa. Y siempre era un tema muy, muy fuerte para mí la Semana Santa. Hasta que por ahí tuve la oportunidad de vivir algo muy especial, por ahí en el 2017, 2016, antes de iniciarme como maestra de Reiki. Luego supe que tenía que iniciarme. Cuando me inicié, yo canalizo, o sea, a ver, todos los maestros del sonido hacemos canal puro y perfecto, que es el anclaje y el autorreiki cada mañana. Entonces empiezo a acercarme más. Yo siempre he sido que por mi mejor amigo es el Maestro Jesús, siempre, desde pequeñita. Entonces empiezo a sentirlo más cerca, ¿no? Y empecé a recibir más canalizaciones, o sea, mensajes exactos, puros, que los encontraba. Y hasta que un momento me hicieron un registro de una vida pasada y la que se abrió fue esa vida. Y entonces empiezo a recibir todo lo que yo pensaba que estaba loca, ¿no? Y que si era, pues oiga, si había sido todo lo que yo había pensado, había, según yo me estaba inventando, o que era alguna guía que yo decía, bueno, tiene lógica y tiene sentido. No solo tenía todo el sentido, habían sido experiencias. Entonces ahí fue que empecé a entender más, a interpretar un poco, bueno, siempre leí la Biblia, ¿no? Pero interpretarla un poco más a seguir la intuición, podemos decirlo así, a confiar más en mi intuición, que eran experiencias previas. En unos 10 minutos vamos a preguntarte qué mensajes clave quieres transmitir a toda la audiencia sobre la conciencia crística. Pero antes me gustaría saber la importancia que tiene para ti el perdón en el despertar espiritual. Muy bien. Mira, el perdón juega un papel fundamental. Y hay que tener claros algunos conceptos, ¿sabes? Yo en estos días estoy segura que no son solo míos. Cuando me despierto y hago mi momento de la mañana para conectarme, he recibido muchos mensajes, ¿no? Que hay muchos vacíos al respecto de los conceptos del perdón. Y lo primero que hay que saber es que el perdón es a mí mismo. O sea, debo perdonarme a mí mismo siempre, me perdono a mí mismo. Es liberarse de culpas. Y que la sanación es el perdón, es la continuación del perdón. El perdón es a mí mismo y sanar es estar en paz con el pasado, con el presente, y estar en el aquí y ahora. El perdón es sanar mis heridas, a los que me han hecho daño. Sin embargo, el perdón, la gente dice, perdonar es olvidar. Si te olvidas, no aprendiste nada. Es recordar sin dolor. Es recordar las experiencias, es el aprendizaje de vida, es recordar con una sonrisa. Es aprender que a veces es importante tomar distancia sanamente de las situaciones que te han lastimado. Y sanar es cómo yo reacciono ante lo mismo, porque, a ver, tú elegiste perdonar, tú elegiste sanar. La gente no, la gente va a seguir exactamente igual, pero no es sano para ti regresar al mismo lugar recordando que ellos están igual donde tú lo dejaste. No debes ni puedes, porque tú te tienes que priorizar a ti, volver a que otra vez blunte en el madrazo. No puedes y no debes. Y debes perdonártelo también. Entonces, perdonar realmente es el acto más amoroso que hay y te acerca más a ti, te acerca más a Dios, que es esa pequeña gota de inmenso océano de amor que vive en ti mismo, y te acerca más al proceso evolutivo. Está bien, eso hemos venido. ¿Y qué me hablas del desapego, en cuanto al papel que juega el desapego en este proceso de despertar espiritual? El desapego es súper importante, o sea, me desapego del resultado completamente. Yo me hago a un lado del resultado, yo tengo que tomar las decisiones, todas mis decisiones, con desapego del resultado y por amor al más grande de mis amores, que soy yo. Por amor a mí mismo, con autoamor. tomo mis decisiones con total desapego a los resultados y al pasado y a las personas y quien sea. O sea, y eso me llegó una canalización en el abuelito de una amiga que le mandaba el mensaje. Tome las decisiones con desapego, le decía el abuelito en la canalización, hasta el marido, con desapego a todo el mundo y por amor a usted mismo, que es el más grande de sus amores. Hágalo por usted, lo que a usted le dé paz, lo que a usted le haga bien, es lo que a usted le haga bien. O sea, a usted mismo, que es el amor de sus amores. Y es verdad, porque uno tiene que ver por su paz, porque eso es lo que te mantiene saludable, sano y te entero. Pero para continuar con tu misión de vida. ¿Cuál es tu visión personal de cómo la humanidad puede alcanzar una masa crítica de conciencia global? ¿Cómo podemos alcanzar esa masa crítica? Hemos hablado de que el trabajo personal es muy importante, de que lo que es el perdón y todo lo que tiene que ver con el ego hay que de alguna manera gestionarlo y avanzar en ello para poder evolucionar correctamente. Pero cuando estamos todos en esa misma dirección, ¿cuál es esa opinión, tu visión de cómo podemos alcanzar esa masa crítica de la que tú hablabas antes? Despertando al maestro en autosanación, provocando y contagiando al maestro en servicio, formando maestros terapeutas e inspirando más maestros en enseñanza y teniendo siempre mucha paz. Nos llegan preguntas del público porque te están escuchando con atención y viendo todo lo que con relación a la conciencia crística en la Tierra está generando una conciencia universal. Desde México, María Isabel pregunta, mi padre me hizo daño, no sé si realmente yo le perdoné. Lo que a veces me provoca es tristeza. ¿Qué me sugiere? Que llores, porque entonces tienes que liberarlo. Mira, perdonar no quiere decir comerse todas las emociones. Si tú ya tienes ganas de llorar, llora. Cuando ya no tengas ganas de llorar, entonces ahí vas a haber estado en paz. A veces hemos perdonado, pero no hemos liberado. Y eso a mí me ha pasado un montón con las experiencias que he tenido. Yo ya perdoné, pero no termino de llorarlo. Y entonces, porque nos han dicho que hay que ser valiente, no hay que llorar. No, llore hasta que se le gasten las lágrimas. Ya, cuando ya, pero es importante algo, la conciencia. No estoy llorando con dolor, estoy llorando para liberar. Y repítelo, estoy llorando para liberar. Y llore hasta cuando se le vayan las lágrimas. Y ahí, cuando yo usted pueda hablar de eso, sin llorar, ahí ya terminó. Perdoné y liberé. Es decir, perdonar y liberar todo lo que tiene que ver con eso que te apega a esa persona, a esa circunstancia. Para poder perdonar hay que liberarse de ese momento, de esa persona, de ese ser. Correcto. ¿Y qué impacto tiene la conciencia crística en la integración de la sombra que todos tenemos, la sombra personal? Amar a la sombra hay que amarla. Porque somos, a ver, la pila, una pila o una batería para que funcione tiene un lado positivo y un lado negativo. Porque si no es positiva sola, la pila no va a funcionar. Los humanos, para funcionar, tenemos un lado de luz y un lado de no luz, ¿ya? Entonces, pues obviamente lo que tenemos que hacer es amar la sombra, amar la oscuridad, amar nuestra oscuridad, amarla, integrarla, porque si la rechazamos todo el tiempo, ya va a seguir ahí, va a seguir ahí, va a seguir ahí. Tenemos que amarla, integrarla, darle amor a esa oscuridad para que sea parte de nosotros, reconocerla para que no nos haga el auto-boicot. Yo te conozco, te reconozco y te libero, y liberar la sombra. Entonces esa sombra libre ya no va a estar ahí prisionera, sino como que tuvieras un animalito encerrado. Es que ya tu sombra va a ser libre y ya no va a hacerte auto-boicot. ¿Y qué papel juegan los guías espirituales en este proceso del despertar? ¿Es un proceso en el que cada uno va a tener su propio guía interior? ¿Hay guías externos, maestros fuera de nosotros y evidentemente muchísimo más avanzados en nivel de conciencia crística que nos pueden ayudar, que nos van a ayudar? ¿Hay posibilidad de que trascendamos con una ayuda de alguna manera extra, por decirlo de una forma, de guías espirituales, maestros espirituales? ¿O es el momento del despertar de forma individual en cada uno de nosotros? Mira, hay un punto que se me entregó. Yo en la canalización justo me dijeron que hay un punto en el que despiertan todos, y creo que es para el mes de septiembre, en el que hay un punto donde la conciencia despierta sola. Sin embargo, sí se vale buscar ayuda, apoyarse en alguna persona que sientas o que te sientas afín o que te puede apoyar. se vale pedir ayuda, eso lo han dicho los maestros en todo momento, en la persona que tú sientas que te puede apoyar, y qué características, que te dé contención, es que te escuche sin ser juzgado, en la que con quien te sientas seguro, una persona que sientas que, sea cual sea la persona, con la que tú sientas afinidad espiritual, ¿verdad? Y que sobre todo, obviamente, sientas, o sea, que no hay abuso de ningún tipo, porque, bueno, sí, también a veces hay personas que abusan, ¿no? Abuso me refiero desde la parte económica y qué sé yo, o sea, que haya empatía en todos los sentidos, ¿no? Y sí se vale pedir ayuda. Puedes hacerlo solo, y sobre todo está la guía interior. Eso sí, sobre todas las cosas, pero cuando ya sientas que no puedes solo, sí se vale pedir ayuda. Eso sí lo han dicho los maestros. Te comenté que te iba a hacer una pregunta, pasados unos minutos, han llegado ya ese tiempo, en cuanto a qué mensajes clave para ti quieres transmitir a todas las personas que te ven y te escuchan sobre la conciencia crística. ¿Cuál es el núcleo de toda esta información que nos puede servir como una joya de cara a una, digamos, conciencia más universal de lo que realmente somos? Muy bien. Lo primero, esto me lo he dado. Lo primero es dejar de rendirle culto al mundo, sernos fieles a nosotros mismos, buscar lo que a nosotros nos haga felices, eso, y hacerlo con pasión. Primero eso, valorar lo que a nosotros nos fue entregado, lo que nos corresponde por derecho de nacimiento. Porque nosotros nacimos libres, felices y exitosos. Recordemos que cuando nosotros nacimos, vinimos a un planeta que estaba, planeta sagrado, pero que estaba en una polaridad negativa y regido. Es decir, había un sistema riguroso de creencias que nos programó. Desprogramar, renunciar a esos programas, estamos en un aquí y ahora que nos permite hacer esta renuncia. Renunciar al desgaste energético, ¿verdad? Que es importantísimo, reconocer todo lo que te desgaste, todo lo que ya no honre más a la energía de vida, que es todo lo que te entristece, todo lo que te pone en estrés, todo lo que te pone en modo entrega, y elegir la paz, la libertad y reconectar con tu energía de origen. Tu energía de origen es feliz, libre, exitoso, salud y larga vida, abundancia, o sea, reclamar todo lo que por derecho de conciencia te pertenece, que es abundancia y amor divino. Estamos hablando de pronósticos de la conciencia crística en la Tierra con Rosicler Cantos. Voy a pasarte una pregunta que nos llega desde México. En este caso es Tere Herrera. Pregunta, ¿todos ascenderemos? Los que nos quedamos, sí. Pero ya, imagínate, si no trascendiste en la época del COVID, vamos por buen camino, yo creo que sí. Y otra pregunta que nos llega desde, bueno, no nos dice el lugar, pero se llama Leopoldo Bloom. Siempre insistimos en que nos digáis el lugar, el país desde donde lo hacéis, incluso la región o la ciudad desde donde estáis, para generar una conciencia global de que estamos en todo el mundo, que nuestros corazones laten al unísono, aquí en este directo, por ejemplo, pero que cada uno de nosotros comparte fronteras con todos nosotros, que es una frontera universal, donde no hay rayas marcadas en un mapa. Leopoldo dice, ¿cómo integrar la conciencia crística a nivel familiar, por ejemplo, con adolescentes? Mira, es muy, muy bonito porque ellos están en formación. Entonces, es enseñarles la empatía, comenzar por ahí. La empatía abre puertas con ellos, enseñarles al respecto del amor incondicional, del amor infinito, que todos somos uno. Ayuda mucho. Yo tengo una hija de 17 años y ella ha hecho una adolescencia diferente y lo ha disfrutado mucho, que ha vivido y ha probado del mundo, claro que sí. Sin embargo, ha vivido una adolescencia diferente y lo ha disfrutado un montón. Conceptos como el amor incondicional, lo que hemos hablado aquí, conceptos como el amor incondicional, hacen que la vida de ellos en la adolescencia sea distinta. Uh-huh. ¿Y qué papel tiene la conciencia crística también en la gestión de todo lo que en esta parte de nuestro tiempo que convivimos juntos está por doquier? Es una verdadera epidemia, el estrés y la ansiedad. Es decir, ¿cómo podemos aplicar la conciencia crística, todo lo que llamamos el despertar, en este estrés general, ansiedad general y también individualizada? Hay muchísimas personas, millones de personas que sufren esta inquietud en el mundo. Fíjate que sí, nosotros justamente, yo recibo muchos pacientes a diario en cuadros de estrés y ansiedad, sobre todo a partir de hace quizás desde el mes de abril, más, mucho más, en estado de estrés y ansiedad. Yo antes comenzaba, terminábamos la limpieza y purificación y empezaba por heridas. No, ya no, ahora comienzo por calma mental, estrés y ansiedad. Porque últimamente, justamente por los saltos ascensionales de Madre Gaia, las personas no pueden ni meditar por la cantidad de estrés que están manejando. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues obviamente trabajamos con cualquier técnica que me permita traer al paciente al aquí y ahora. Puede ser imanes, puede ser psyche, puede ser access, mira, lo que haya, que, o piedras. Incluso las disposiciones de piedras nos han enviado últimamente canalizadas, ¿no? Disposiciones canalizadas, triangulaciones de piedras. O sea, el trabajo ha ido evolucionando, créemelo. O sea, de verdad, Alfredo, esto ha sido una locura. O sea, estos saltos cuánticos de semana en semana, estamos trabajando diferente. Hemos triangulado piedras, no sabes, hemos movido piedras de una manera que no sabes y la gente se siente mejor. O sea, es más, justamente un compañero de trabajo con quien tuve que hacerme, dice, la cabeza se me mueve, pienso 500 cosas al mismo tiempo. Hicimos una triangulación, tuvimos que, se acostó en el piso, hice una triangulación, y me dijo, ¿sabes qué? Veo diferente, veo más claro. Creo que se me corrigió un problema de visión, pero creo yo que era el nivel de estrés en el que estaba. El estrés hace que se alteren los nervios. Al desinflamar los nervios, pues obviamente el nervio, los ojos, el nervio óptico también es nervio, se desinflama eso, pues, y la visión mejora. Entonces, pues sí, realmente es buscar. Y las piedras lo que trabajan es vibración, es terapia vibracional. En el momento que la persona sube su frecuencia vibratoria, llegando a un estado de paz y calma, oye, hasta mejora su salud. O sea, se dice tan fácil y dirías, ay, pero qué sencillo es. Pero, ¿sabes? Llegar a la fórmula no es tan simple, sobre todo cuando todo cambia tan rápido. Claro que sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso, de que todo lo sencillo es lo que más funciona y muchas veces lo complicado es lo que nos hace perder el camino y a veces lo complicado pues no tiene nada que ver con nosotros, aunque como somos también muy curiosos, pues estamos ahí en lo complicado a ver si sacamos dando muchas curvas el camino. A veces es mucho más sencillo que todo esto. Decir que Rosie Claire es maestra de Reiki, por eso lo han mencionado varias veces, y también sonido, maestra en Reiki sonido, y terapeuta holística. Me gustaría, ya que has dicho que, bueno, que estáis en una intensa actividad y en unos importantes descubrimientos, y experimentos, de alguna manera. Tienes una escuela, ¿no? ¿Me podrías hablar de ella, Rosie Claire? Sí, nuestra escuela de autosanación. Bueno, la escuelita de autosanación es un regalo que nació en la época de la pandemia. Y bueno, nosotros ahí tenemos un compendio de más de 23 talleres. Ahora mismo estamos justo en el módulo de piedras y cristales. La otra semana vamos a dar, mira, esta. Y va evolucionando de acuerdo a lo que vamos canalizando para nosotros, pues obviamente aprendemos cosas nuevas y es lo que compartimos en escuela. Justamente la semana que viene vamos a dar la última clase, que es la clase de anatomía sutil, cómo vamos a trabajar, cómo se dispone, porque no soy yo la que me lo invento, eso me lo mandan a trabajar de arriba, cómo se está trabajando ahora, ¿verdad? Con las nuevas disposiciones para subir frecuencia vibratoria en el cuerpo sutil, ¿no? Entonces, esta clase es nueva, 0 kilómetros entregada, que es la que estamos haciendo ahorita, y ha tenido buenos resultados. Esa la vamos a ver la próxima semana con los alumnos de escuelas. Y así tenemos, por ejemplo, este es el de piedras y cristales, el siguiente taller, vamos a ver ley de atracción y manifestación. Tenemos 23 talleres, bueno, aquí hay, por ejemplo, la guía práctica del perdón, tenemos ángeles, la clase de sanación, tenemos principios metafísicos, conspiración, teoría de la conspiración, donde se explican algunas cosas como de los procesos evolutivos, ¿no? En fin, mira, son 27 talleres, principios de la abundancia, en fin, o sea, son, mira, puedo estar todo un programa diciéndote cuántos los nombres de los talleres, son hartísimos, pero la meta Te agradezco muchísimo. Maestro en autosanación. Recordar que cualquier información que tenga que ver con Rosicler Cantos en este vídeo en directo y también cuando quede en diferido, me refiero al de YouTube, estamos en multiplataforma, estamos saliendo por otros canales que no están solamente en YouTube, pues aquí abajo a pie de vídeo podéis contactar con ella para poder dirigiros personalmente y poder tener un contacto directo. Vamos con más cuestiones, más preguntas. VR, que es el nick de la persona que pregunta desde Nueva York, dice, tú dices que los buenos estamos ganando, pero por otra parte escucho a otros seres canalizadores decir que estamos perdiendo. Por favor, ¿cuál es la verdad? Bueno, te digo, la última canalización de lo que yo he visto, y esta información confirmada, porque lo vi, lo pude ver, existen 29 niveles intraterrenos que se están cerrando, sellando. El sellado áurico ya está sellado. Y obviamente eso generó una polución energética bastante interesante y se va a estar moviendo hasta más o menos 1 o 2 meses más. Obviamente ese alborote está generando algún movimiento fuerte de ataques, ataques fuertes. Entonces, obviamente se valen de esa información para un poco decir que están ganando, pero solamente es para asustar, porque la verdad es otra, la verdad es otra. Y porque eso lo vas a ver pronto. Sí, porque por los pronósticos que das, Rosicler, estamos hablando del mes de agosto, septiembre, octubre, sí. ¿No? Sí, más o menos, ya estará todo más calmado y diferente. Bien, vamos con otra pregunta, si te parece, Rosicler, que nos llega desde Nicaragua. Marta, anhelo ayudar a las personas, dice Marta, pero estoy limitada, no sé cuáles son mis dones. ¿Cómo puedo recibir guía para aprovechar el tiempo y ayudar? Mira que hay un mes en el que se van a despertar los dones fuertemente, eso también me dijeron, ya te voy a decir en qué mes, que es un regalo para todos, eso lo dijo el Arcángel Miguel. El mes del despertar de los dones es el mes de julio, el mes que viene van a despertarse los dones. Yo te recomiendo que desde ahora comiences a velitas azules o blancas. Si no hay en tu localidad azules, comienza con velas blancas, una velita, un vaso de agua, invoca al Arcángel Miguel, se lo invoca haciendo el llamado 3 veces, amado Arcángel Miguel, por favor, baja y ven, 3 veces, vela blanca, un vasito de agua, todos los días. Y pídele amorosamente que te ayude a despertar tus dones. Comienza desde hoy, porque en el mes de julio es el despertar de los dones para toda la humanidad. Y ahí va a despertar tu don, ya vas a saber cómo vas a usarlo y todo. Cuando vas a decir algo con relación a estas predicciones para el mes de julio, agosto, septiembre, estás mirando, sí. Que me estoy fijando mucho, una libreta, un papel, sí. En fin, algo que supongo que estará manuscrito. Todo esto es pura deducción mía. ¿Es donde apuntas todas las canalizaciones? ¿Podrías mostrarlo si es que no es pedir demasiado? Claro que no, solo que mi letra no es... Cuando canalizo mi letra no es muy bonita. Bueno, eso no es lo que me interesa. Sobre todo me interesa saber que la canalización es así. Que estamos viendo la práctica diaria de una canalizadora en este caso. Bien, esa es mi letra y bueno, están las canalizaciones... Sí, cuando... y bueno, mi pregunta que es muy... Yo soy un ser muy curioso, así que perdóname si te pregunto demasiadas cosas. Mi pregunta es, cuando te dispones a canalizar, ¿qué es lo que haces? Esto puede servir de guía para muchas personas que estén deseando generar practicar con este don que es la canalización. ¿Qué es lo que haces para prepararte? Pero no previamente, que puedes también contarlo, sino de forma inmediata, es decir... Cuando ya voy a canalizar, ¿qué ocurre en ti o en tu circunstancia en ese momento? Lo primero, anclaje de tierra, autorreiki, hago el anclaje arcangélico, y ese anclaje arcangélico está en mi canal de YouTube, o sea, lo pueden ver, eso está ahí. El anclaje de tierra sí es parte de la iniciación reiki. Esas dos cosas. Tomo agua, eso sí, mucha agua, porque obviamente cuando el canal central está hidratado, el agua es canalización, ¿no? Hace que fluya la energía y espero que llegue la energía. Siempre tengo piedras conmigo, siempre tengo cuarzos conmigo, mi casa está llena de cuarzos, y espero que llegue la información. Lo intenciono, lo pido, le pido al Arcángel Miguel, siempre al Arcángel Miguel, que por favor llegue la información que requiero en función de lo que me han pedido y empiece a llegar la información. A veces lo hago en la noche y le pido que me mande la información en sueños y entonces empiezo a anotar. Y siempre duermo con una libreta al lado y algo con que apuntar. Y la letra siempre no es como muy buena, porque llega la información y la tomo rapidísimo y luego tengo que ponerme como a unir las cosas, interpretarlas, porque no a veces no, yo misma no me entiendo. Tengo que como que empezar a recordar y a unir las cosas. Y sobre todo un ingrediente fundamental en una persona que canaliza, que es la confianza de que el suceso va a ocurrir, de que todo está bien y que todo va a ocurrir tal como se espera, que es el contacto, ¿no? Correcto, correcto. Y es la práctica, sí, es eso. Y algo que me lo dijo mi maestro, es la práctica de ser maestro. Siempre es practicar y practicar y practicar. Las personas que se inician, yo siempre les digo a mis alumnos, 21 días y luego, ¿cuánto tiempo? Toda la vida. Toda la vida. Ya si eres iniciado en Reiki, al menos Reiki del sonido, los beneficios de anclarse a la tierra y hacer auto-Reiki diario, por ejemplo, son esos, canalizar y hazlo toda la vida, que vas a estar muy bien, vas a estar protegido, vas a tener buena salud, vas a tener larga vida, vas a tener bendiciones en todos los sentidos, y ya. Y dice, ¿sí? Y ya. Eso se llama confianza, sí, señores, sí. Eso se llama confianza. Estamos al filo de terminar nuestra conversación, aunque me dicen por el chat que es una conversación muy agradecida por parte de las personas que te están viendo y escuchando en cuanto al mensaje y en cuanto a la disposición por tu parte. Mi última pregunta, ¿cómo puede la práctica del servicio desinteresado, del que también has hablado en algún momento, apoyar al despertar de la conciencia crística? ¿Es importante el servicio desinteresado, dar y no esperar nada a cambio? Sí, es muy importante. Juega un papel fundamental. Es el poder de la intención. Cuando uno comienza en ese trabajo, lo más importante es tener la intención firme de un resultado en el compañero, en la persona, en el humano, en el ser sintiente. Cuando tú buscas resultados en la gente, las bendiciones te comienzan a perseguir y luego Dios te elige. Es así. El sol central de acción, Dios, el universo, los maestros ascendidos. Y así es. O sea, mira, es primero el maestro en autosanación. Cuando tú comienzas tu práctica, y es porque yo siempre digo a mis alumnos, o sea, ojo, yo era la más tontita de la clase, era la más bobita. Yo tenía, de verdad, tenía compañeros que, oye, cogían los péndulos y eran unos helicópteros. O sea, agarraban su péndulo, a ver, pon tu péndulo. Y eran así, eran unos helicópteros, ¿cómo se movía? Ahorita se mueve mi péndulo, pues, ¿no? Pero en ese tiempo no se movía nada. Yo era la más bloqueadita. De verdad, te juro. O sea, y ellos, cuando yo les cuento esa historia, se mueren de la risa. Y yo así, yo me acuerdo que mi maestro vino y me dijo, mijita, la práctica es del maestro. Y ¿sabes? Y yo me quedé con eso. Yo practicaba todos los días, no porque quería ser maestra, sino porque quería desbloquearme, porque yo me quedé con, y yo sí que era bien bloqueadita, o sea, emocionalmente, en mis historias, con todo. O sea, tenía muchos bloqueos de verdad. O sea, imagínate, venía de un mundo muy mental, soy economista de profesión, entonces imagínate, máster en ciencias económicas, cuadradita como yo. Entonces, practiqué. Luego lo logré para mí como pude y creo que era mi intención de ayudar. Lo poco que logré en mí, quería que otro también, porque yo me sentía bien. Y luego Diosito dijo, bueno, ver esta que sí tiene intención pura. Me empezaron a mandar pacientes y busqué resultados y ya, y aquí estoy. Yo sí. Cuando hay personas como tú que me dicen que tienen la licenciatura o el máster o, en fin, la carrera de económicas y que son mentales, ¿cómo una persona que comienza una carrera o que es licenciado en económicas, puede terminar, por decirlo de alguna manera, porque siempre es un buen término, terminar en una situación tan subjetiva como es la canalización, como es la espiritualidad, en fin, todo lo que tiene que ver con el ser humano, pero que muchos otros seres humanos pues ni lo huelen al cabo de su vida? Fíjate que yo, hubo una experiencia cuando yo estaba en primer año en la universidad, estaba empezando, fue de mis primeras materias. Teníamos una materia que se llamaba Teoría del Arte y teníamos una profesora que sé que falleció en este año, o sea, era la doctora Romolerux, ella era psiquiatra, que daba la materia Teoría del Arte. Y ella era la directora de la sala de psiquiatría infantil del Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce de mi ciudad. Entonces, nosotros estábamos en la Facultad de Ciencias Humanísticas y Económicas y el sueño del director, Omar Maluk Salem, que debe estar viendo este video, y si no lo va a ver, porque yo sé que él me ama muchísimo, y siempre, cuando me ve, me dice cosas maravillosas de mi trabajo, era que nosotros seamos economistas diferentes y que salgamos adelante y que hagamos cosas distintas. Él siempre decía eso, siempre lo dice. Entonces, me acuerdo que ella nos llevó, al final de la última clase, nos llevó la última clase a la sala de psiquiatría infantil. O sea, mira, eso cambia la vida de cualquiera. Y ella dijo, yo quiero que ustedes sean economistas diferentes y que no vean el número frío. No quiero que ustedes nunca, o sea, saber de ustedes y que digan el número frío. Que sepan que atrás del número hay gente humana. Mira, pasaron los años, pasó el tiempo y, bueno, habían cifras y bueno, números y que las estadísticas tú sabes, el tema de la farmacéutica. Y sí hay un tema, o sea, es verdad que las enfermedades psiquiátricas son las enfermedades más humanas del mundo y eso, pues, había que hacer algo con eso. Entonces, bueno, yo cuando empecé a trabajar en el área de... A formarme, que nunca lo vi como una oportunidad de crecimiento y nada, no, nada. O sea, yo lo hice primero por mí y cuando tuve la oportunidad de elegir en qué me iba a especializar, yo soy especialista en emociones, mi especialidad es emociones, elevación de frecuencia. Yo me acordaba mucho de eso y siempre pensé eso, me inspiré en eso porque las enfermedades mentales son las más humanas del mundo. Y siempre pensé eso, ¿sabes? Yo creo que eso fue algo que inspiró mucho. Es importante saber qué hay detrás de la vida de cada una de las personas, evidentemente, lo que quieran exponerse y contarnos para saber cuál es la evolución que ha habido y de ahí obtener algún reflejo que nos ilumine para poder también tener puntos de anclaje y poder abordar nuestra propia vida con esa referencia que tú nos acabas de dar, Rosicler. Ha sido un placer, un honor tenerte con nosotros en Mindele Televisión y ya el tiempo no nos da para más, tenemos que irnos a otro directo, así que te damos las gracias por haber compartido con nosotros tanto y también del pronóstico de la conciencia crística en la Tierra. Ha sido, como te digo, un placer tenerte en Mindalia Televisión. Muchas gracias. Gracias a ti por esta invitación hermosa. Y a todos vosotros, a todas vosotras, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos en este día tan especial, es predicciones, mitad del año, de este segunda parte del año 2024, rituales y ceremonias. Dentro de un momentito volveremos a estar con vosotros a la hora en punto con otro invitado importante contando cosas muy interesantes. Hasta ese momento os invitamos a que volváis.